amor. Y como falsa entregaste a otro hombre tu corazón. Quisiera antes de alejarme en cara poderte echar las promesas que me hiciste y no cumpliste jamás. Así poder pagarte con desprecio tu traición. Quisiera antes de alejarme en cara poderte echar las promesas que me hiciste y no cumpliste jamás. Como falsa entregaste otro amor su corazón. Quisiera antes de alejarme